7 de la mañana y 6 minutos, les decíamos en los títulos que suspendieron por 72 horas a 380 trabajadores de Paicueros. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Unión de Trabajadores de Paicueros, Antonio Ferreira. Ferreira, buen día, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto, bueno, saludo para todos. Acá nos agarraste armando la carpa de vuelta hoy en la mañana de hoy. Nuevamente están armando la carpa, que hubo temporal, ¿no? Ayer. Sí, ayer estuvo bastante complicado. Y, ¿cómo es? Llovió, viento, todo, así que... Pero acá andamos, en la vuelta, digo. Bueno, muchas gracias por el llamado y por tratar de poner por lo menos en la capital un poco lo que estamos pasando los anduceros acá, ¿no? Cuénteme por qué fue la suspensión por 72 horas. La suspensión de las 72 horas fue por hacer un reclamo salarial directamente. Por más que lo llamen de otra manera, nosotros estábamos haciendo paros parlados adentro de la empresa y bueno, y la empresa decidió a partir del viernes suspender a los compañeros. Primero era por 48 horas, como el gremio, bueno, decidió que no íbamos a firmar una suspensión por parar, le agregó 72 horas. Debido a eso, todo aquel compañero que se adherió a la medida está suspendido por 3 días, ¿no? Es como lo decimos nosotros. Yo tengo 41 años, no lo viví, he andado averiguando un poco. El famoso lockout patronal ese que dice que pararon ellos en vez de parar el trabajador, ¿no? Ajá, sí, sí, esa era una actividad importante que hacían las empresas hace muchos años atrás, ¿no? Pero bueno, Ferreira, ustedes han señalado, ustedes vienen con esta problemática, ¿cuánto tiempo hace? Nosotros arrancamos en julio, el tema que a fines de principio de octubre, por ahí, se terminó el Consejo de Salario y bueno, y laudó el ministerio, no llegaron a un acuerdo del Consejo de Rama. En esa situación, nosotros como UTP, como Unión de Trabajadores Paicuero, decidimos tener una negociación bipartista. Debido a que la situación de la CUTIEMBRE acá en Paysandú es muy diferente a la que está el resto del país. Nosotros debemos tener, por lo menos, lo que se ve y cómo trabajamos, no tiene ningún inconveniente a lo que le pasa a la otra CUTIEMBRE. Acá vemos cerca de 800 trabajadores hace 2 o 3 años. Con 150 personas que están trabajando zafrales. Entonces quiere decir que, y bueno, y una empresa que está haciendo millonadas en inversiones, como una inversión de 16 millones de dólares que está en este momento. Entonces digo, la situación que tenía la empresa Paicuero es muy diferente a la que pasa el resto del país. Pero también, aclarar un poco también cuál es el pedido del gremio, porque después del contexto del país, es que los gremios salen a pedir aumento, que no tienen, que no piensan en nada, así que más. Nosotros lo único que pedimos es mantener los beneficios que tenemos hace muchos años, algunos hace 30 años más. Yo hace 21 años que estoy en la fábrica y ya hay beneficios que ya los teníamos. Y no perder IPC y la recuperación del 4,43 que tanto se prometió cuando se firmó aquel pequeño, no sé si tratado, acuerdo, no sé cómo llamarlo, cuando quedaron que después del convenio puente, después de pasar la pandemia, los trabajadores iban a empezar a recuperar el salario, ¿no? Uh-huh. ¿Y ustedes qué pérdida salarial han tenido? Digamos que además de la que perdimos todos los trabajadores durante el último año, ¿qué otras pérdidas salariales tuvieron ustedes? Nosotros al no tener convenio de rama como lo que sucedió, nosotros perdimos una partida fija anual y un salario complementario que cobramos cuando salimos de licencia, y eso significa un 12% más en el salario de los curtidores. Aparte de eso, bueno, beneficios tipo campera, algunos feriados, esas cosas que teníamos dentro del convenio. Si le sumamos a eso, solo en plata, como dicen muchos, nosotros si no llegamos a un acuerdo, vamos a tener en este año que pasó más lo que va, cerca de una rebaja de un 20%, porque para que tengan una idea también, las pautas salariales en esos 2 años el trabajador va a tener una pérdida de entre un 4 y un 5%. Estimamos, ¿no? Puede ser mayor según la inflación que haya en estos 2 años. Así que nosotros decimos y estamos seguros y lo comprobamos con números, de que si no tenemos un acuerdo en un convenio, los curtidores tendríamos una rebaja de un 20%. Porque no es que te rebajan el salario, pero si te lo congelan y dejas de percibir algunas cosas, es una rebaja por donde se mira, ¿no? Y es cierto también que ustedes ustedes realizan una hora o dos horas de paro por turno, pónganle, y les descuentan más que eso. Sí, en eso tenemos un recurso de amparo, exactamente. Nosotros pasó cuando paramos en agosto, que parábamos 20 y nos descontaban 25, un ejemplo, para que se entienda. Ajá. Y bueno, hicimos una medida de paro hasta que en la asamblea se decidió llevarlo judicial, a hacer un recurso de amparo por esta situación, porque no le encontrábamos la solución, y bueno, y el trabajador también quiere ir a trabajar. Y estamos en un recurso de amparo en este momento, que se ha pasó a juicio normal de repente, y estábamos esperándola el fallo. En esa situación estábamos ya hace más de un mes y medio. Están tensas las cosas con la patronal, evidentemente, ¿no? ¿Ustedes están dispuestos a ir a medidas más fuertes que estas? Sí, no se descarta nada. Lo único que estamos esperando en el día de hoy es, mañana tenemos una audiencia a las 15 horas en el ministerio. Bueno, denunciamos en el PCNT, posiblemente y seguramente mañana a las 15 nos acompañe el presidente del PCNT. Y bueno, posiblemente también en esta semana se movilicen hacia Paysandú. Lo denunciamos con el ministro de Trabajo, lo denunciamos con el director de Trabajo. Según el director, había llamado a la empresa para que no tome esa medida, pero se ve que mucha fuerza o mucho énfasis en el planteamiento no creo que lo haya hecho. Pero está, nosotros lo que estamos viendo es que estamos siendo tipo un conejito de India, perdón la palabra, en la represión sindical a todo su esplendor, ¿no? Porque descontar más horas la que uno para, a suspender a gente porque toma medidas reclamando un tema salarial, yo digo, no sé, ustedes capaz tienen algunos más años que yo y puede decirme, pero yo hace rato que no se escucha y no se ve, ¿no? ¿Y están dispuestos a hasta qué medida tomarían, Ferreira? Nosotros no descartamos ni una medida. Ahora con el tema de la luz estamos evaluando todas las medidas, a ver cómo los pasitos quedamos, porque es complicado. Nosotros creemos que la luz está en su esplendor en ese momento. Entonces digo, no descartamos ninguna. La ocupación ya lo dijimos el otro día que no la descartamos. Hay que evaluar cómo se ocupa por el tema de lo que yo te vuelvo a repetir, el tema de la luz, que es una gran mentira también, que la ocupación es estar libre hoy en día, porque las ocupaciones no se pueden ocupar mal en las plantas, debido a que se vuelve un piquete al ratito nomás. Así que digo, hay que evaluar todo, estudiar las nuevas leyes que están contra los trabajadores en estos momentos, y no descartamos nada, ¿no? En este momento estamos acampados frente a la empresa, armamos dos gazebos, ahora dos carpitas, una frente a la portería y otra en la esquina de la empresa, para que una ahí en la entrada, para que hacerle un poco bochinche a la empresa, y otra en la esquina para denunciar públicamente, y bueno, que la gente de Paysandú vea que estamos con este conflicto, ¿no? Las 72 horas de suspensión, ¿cuándo se terminan? Y va a terminar variada. Hay gente que termina el día de mañana, martes, o que arrancó el sábado, lunes y martes. Hay gente que está arrancando hoy, y bueno, hay gente que va a terminar el viernes. Así que en el correte de esta semana va a haber varias diferencias de cómo es. De cuándo termina las 72 horas, porque fueron suspendiendo diferentemente debido a que arrancaron con un turno y bueno, y después siguieron con los otros turnos continuamente suspendiendo la gente por hacer, yo que quiero que quede claro, ¿no? Por tomar medidas gremial adentro y no estábamos ocupando, ¿no? Aquel trabajador que quería trabajar y que quería, estaba libre la máquina, estaba libre el lugar de trabajo, se dejaba ingresar, porque tampoco se diga que se estaba ocupando la empresa, ¿no? Esto estábamos lejos. Lo único que hacíamos era parábamos una hora y nos corríamos al lado de la máquina que tendríamos que trabajar o del lugar de trabajo. Y bueno, si tendría que venir otro, venía. El gran inconveniente de la empresa que por suerte para nosotros tenemos un 70-75% de la gente que es oficial de la empresa de hace muchos años y está adherida a las medidas, ¿no? Ajá. Entonces, con estas 150 personas que entran, que son jornaleros, que son zafrales, se les complica el funcionamiento de la empresa, ¿no? Entonces digo, Ese es el gran problema que tiene la empresa hoy. Más de un 30% de la empresa no debe estar trabajando con entre un 25 y un 30% de toda la cantidad de la máquina que puede funcionar, ¿no? Y hay sectores que están en el 100% parados. Ferreira, y la gente que se le va terminando la suspensión y entra a trabajar, ¿siguen haciendo paro? Exactamente, esa es la idea. Nosotros mañana, los compañeros van a empezar a pedir hora para el tema de la suspensión. Y bueno, si no hay ningún acercamiento en el día de mañana en el ministerio o alguna posibilidad, nosotros seguimos con medidas nomás y vamos a seguir con las medidas gremiales hasta que la asamblea disponga lo contrario. Muy bien. Antonio Ferreira, muchísimas gracias por la información, por el tiempo, y quedamos atentos a lo que esté sucediendo en las próximas horas. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. 7:18 p.m, pausa nuevamente y volvemos.